dando nada al vidente para comunicarle a todos los creyentes las exigencias de la luz. Conozco tus obras, que no eres capaz de percibirlas. Tus cultos de idolatría que te condenan a destrucción. La gran cantidad de dinero obtenida deshonestamente. ¿De qué sirve cuando llegue tu juicio? Tu altivez me resulta nauseabunda. Revisa tu actitud, examina tu conciencia. Abandona tus doctrinas erróneas que alimentan tu desenfreno moral y el culto a fornicar. Por ser un cuerpo espiritual que quiere destruir a otros seres humanos con actos malignos, por tus engaños seas anatema. Deslízate con la maldad a través de la tristeza y amargura. Abandonado, solo, oprimido, angustiado, culpable, vacío, inseguro, impotente y temeroso. No consciente tu percepción de seguridad y poder, convirtiéndote en un abusivo destructivo psicópata. Tú sabes lo que es malo y solo quieres alimentar